canción dan es ganas de acariciar el hígado, ¿sí o no? Vamos, sin vergüenza. ¡Subile a esta! Ella solo quiere beber, ella solo quiere bailar, ella no quiere a nadie que le pregunte pa' dónde va. Ella sabe lo que tiene, ella sabe lo que quiere, no quiere compromiso ni pedir permiso pa' ir a bailar. Ay, lo que ella quiere es salir de fiesta con sus amigas independientes, fumar, beber, ya no le importa que hable la gente, comenzar con vino y terminarla con aguardiente. Lo que ella quiere es salir de fiesta con sus amigas independientes, ya no le importa bailar, todos los días son viernes, le importa un culo lo que de ella diga la gente. Aquí te trae tu pasaporte, Joaquín Guillén, pero enamorado. Lo que ella quiere es salir de fiesta con sus amigas independientes, fumar, beber, ya no le importa que hable la gente, comenzar con vino y terminarla con aguardiente. Quedó poseída por la soltería, tiene mucho pato haciéndole fila, nunca sale sola, pues eso tiene amigas, si lo tiene claro es que es una chimbita. Quedó poseída por la soltería, tiene mucho pato haciéndole fila, nunca sale sola, pues eso tiene amigas, si algo tiene claro es que es una chimbita. Lo que ella quiere es salir de fiesta con sus amigas independientes, fumar, beber, ya no le importa que hable la gente, comenzar con vino y rematarla con aguardiente. Lo que ella quiere es salir de fiesta con sus amigas independientes, ya no le importa pagar, todos los días son viernes, le importa un culo lo que de ella diga la gente, le vale madre lo que de ella diga la gente, importa un culo lo que de ella diga la gente. Si te gusta, nos gusta. Y sabemos que te la vas a cantar. En la mega, te las cantas todas. Yo que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe. Te quedo grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste, si no te acuerdas, no me vuelvas a llamar. Pa' llevarme, el segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llamo un 800 jodete. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llamo un 800 jodete. No me vuelvas a llamar. En el intento, lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento.